13. Hola Aníbal, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Pulga, ¿cómo estás? Como siempre, Aníbal acá, Miladero, y siempre la operación técnica, nuestro querido Mati, que siempre hace lo mejor que pueda para que ustedes escuchen todo bien, todo fenómeno. El tema de internet no lo manejamos nosotros, por ahí hay días que está medio raro, pero por eso, esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, estamos acá, programa número 88. 88. Ya. Qué bárbaro. 88 semanas son, ¿eh? O sea que estamos a 12 de los 100. De los 100, que va a ser una fiesta apoteótica, diría yo. Bueno. Esperamos. Esperamos. Si estamos vivos y saludables, sí, como ahora. Sí, sí, sí, esperemos, esperemos. Esperemos que sí. Esperemos, tengamos que fe. Sí, así es. Damos, sí, dale, los teléfonos y medios para que se comuniquen con nosotros. 237-466-559. Como siempre, teléfono de línea de la radio, y los celulares 11-44-40-0520 y 11-15-33-68-0099. Nuestro correo electrónico es códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Y bueno, tenemos un día medio raro por lo acontecido ayer en Córdoba. Fatal. Resabios, lamentable. Resabios de ciertas tranzas y ciertas cuestiones políticas, porque no nos engañemos, no es como el que se quemó con leche y ve una vaca y llora. Uno está un tanto persuadido de eso, es mi opinión, ¿no? es muy llamativo. Es muy triste y muy penoso ver los saqueos. Es penoso ver a una gente que hoy por hoy vive en otro país distinto, no en el país de los 90, y que tenga esas actitudes tan, diría yo, finales, raras, malas, porque no me se nota a simple vista que las cosas que han entrado a robar, porque eso es lo que hicieron, eran suntuosas, ¿no? Sí, fue un robo deliberado, un robo masivo. Masivo, sí. Lamentable. No había hambre en ninguno de las personas que entró a saquear los supermercados y negocios. No, hablamos de supermercados, no hablemos casas particulares, de los negocios y casas particulares. Sí. O sea, los celulares no se comen. No, claro. ¿Eh? Los aires acondicionados. Vecinos, claro, contra vecinos lloraban algunos vecinos, que los propios vecinos que ellos veían a cara descubierta. Es una cosa terriblemente una bajeza. Y también otro tema, ¿no? Es el tema de la policía acuartelada. Eso algún día políticamente se tiene que solucionar. Y sí, porque es todo muy... Una fuerza de 20.000 efectivos que se te acuartelan una cuarta parte, y escuchame, ¿viste? Es un tanto peligroso. Así es. Así que bueno, De la Sota tendrá... Y De la Sota salió a tocar la guitarra. Salió a nada. A tocar la guitarra, como hace siempre. A nada. Bueno, estamos con la gente de Córdoba. Hoy mi amiga Silvia Arias, de allá de Carlos Paz, escribe una cosa tremenda, ¿no? Porque sus hijos están en Córdoba, no sabía qué pasaba con ellos. Después escribió una cosita ahí en Facebook que, si la rescato, lo vamos a leer. Dale. Así que bueno. Solidaridad para los cordobeses de buena ley, que los hay. Yo viví 4 años en Córdoba, en la ciudad y en el interior de Córdoba, lo conozco de palmo a palmo, es una gente maravillosa. Así que es lamentable que un grupo que aparenta ser mucho porque por la parafernalia de la publicidad de los medios, sí, pero que siempre son minúsculos, hayan puesto en vilo a gente que lo único que quiere es vivir bien, una gente maravillosa como es el pueblo cordobés, y que quiere trabajar y trabaja y se divierte muy bien y sanamente. Así que bueno, un abrazo grande. Un abrazo para todos los cordobeses. Vamos a arrancar ya con música. Vamos a escuchar a Carlos Aguirre, grupo, este hermoso tema de Giacomuzzi y de Juancito Falú, Confesiones del Viento.

Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Dorni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Estamos en Código Folclore. Me olvidé de contarles que en la segunda hora, a partir de las 20 horas, vamos a tener el reportaje de hoy, un reportaje que hice cuando estuve en Olavarría a los fundadores del grupo Los Sicuris. Ustedes se acuerdan que yo traje a memoria de ustedes acá la historia de Los Sicuris de Olavarría, chicos de la calle que fueron recuperados y fueron recuperados para hacer instrumentos caseros y para hacer música andina. Todo esto de la mano de Alba Mancinella y de Gulli, dos seres maravillosos. Tenemos el reportaje con ellos dos, lo vamos a pasar más tarde, después de las 20, y ellos les van a contar cómo surgieron los Sicuris. Bien. Una obra espectacular, sí, que han hecho estos chicos. Así que tenemos el reportaje a ellos dos. Vamos a seguir con más música ahora. Tenemos la agenda cultural, la agenda musical, como siempre, todo lo que podamos tener y podamos decir en estas dos horitas de programa. Vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar a la grande, a esta chiquita grande que es Laura Ross. Hermosa ella y hermosa voz que tiene. Vamos a escuchar este tema que le pertenece, que se llama Fantasía, una milonga hermosísima. Ni bien estaba llegando, tuvo que darse la vuelta por esa calle desierta, ayer poblada de cantos que lo llevaban hasta su puerta. Y ella, que prefería esperarlo sin una sola promesa, sin abrazar la certeza, su cuerpo seguía brillando porque una sombra es más refulgente y bella. Solo en su ausencia vibraba, sus largas noches llenaba amores de fantasía, pura poesía. Viví en un mundo lejano y hoy sentado a su mesa le susurraba y la mano se le llenaba de estrellas. ¿Cómo ver que las aguas son tan espesas que no le alcanzan las alas para cruzar las fronteras, las propias y las lejanas, las de su vida sin ella? ¿Cómo prever que su amor sería huella. Solo en su ausencia vibraba, sus largas noches llenaba amores de fantasía, pura poesía. Vibraba, sus largas noches llenaba amores de fantasía, pura poesía. Amores de fantasía, pura poesía. El canto es una ceremonia de amor del artista para con el público. Mercedes Sosa. Si la cintura es un junco, Código Folclore. Y la boca es colorada. Nuestras raíces, nuestra cultura. Los ojos retintos, esa voz es tucumana. ...19, 21, calorcito, ¿eh? Calorcito, pero estamos acá dentro del estudio. Estamos bastante aceptable con el... con la turbina, muy bien. Con la turbina que hemos conectado. Y ya está el mate preparado, así que estamos bien. Estamos bien. Tenemos muchas cositas para este fin de semana. Ah, les quiero comentar mañana voy a estar en el Teatro del Viejo Mercado, allá atrás de este shopping Abasto, un lugar muy lindo. Al mediodía voy a estar porque me han invitado, mi amiga Silvia Majul, como siempre, me ha invitado a la conferencia de prensa de la fiesta de la Chaya 2014, ¿eh? En febrero, en La Rioja, se hace la fiesta de la Chaya, como en todos los años. Clásica, ya hace como todos los años, sí. Y bueno, me han invitado a la conferencia de prensa, donde va a estar todos los artistas que van a componer el festival allá en La Rioja, así que bueno, vamos a traer material para la semana que viene, y bueno, fundamentalmente agradecer a Silvia Majul, que siempre nos tira pendiente, ¿eh? Sí, está al pie del cañón, no ha dejado nunca nada al azar, ¿eh? Tremendo, un millón de gracias, Silvia. Y bueno, el miércoles que viene, si Dios quiere y si todo va bien, vamos a traer material del Festival de la Chaya, de la conferencia de prensa del Festival de la Chaya, a hacerse en febrero del 2014. ¿Qué te iba a decir, Aníbal? Dime. Bueno, las coplas las leemos en la segunda hora. En la segunda hora, estamos bien para eso. Y hay mucho para musicalizar, así que vamos con tiempo. Sí. Hay un poquito más de tiempo, ¿no tenés hoy las clínicas de...? Sí, no tenemos el micro. Acuérdense que no es que desapareció las breves clínicas de folclore, sino que tenemos la idea con y Carlos... Y cuando vuelven... Sí, más adelante, de hacerlas en vivo acá, en el estudio, tocando. O sea, él con su guitarra, yo con una percusión, vamos a estar tocando y mostrando diferentes cosas. Sí, me gusta porque me incorporaron, me dieron el termo y el mate y me dijeron, Aníbal, sí, sos parte. Así es. Yo agradecido. Y bueno, contento porque el jueves pasado terminé yo de grabar el disco de Carlos Sánchez Trío, uh-huh. O sea, los 14 temas, terminé de grabar las bases de los 14 temas junto con Paca Jerez con el bajo, así que ahora creo que la semana que viene Carlos va a poner su guitarra y su voz y ya está listo el disco. Bueno, obviamente después hay que mezclar, masterizar y demás, pero ya vamos a tener material para que ustedes escuchen acá en la radio del Carlos Sánchez Trío, del nuevo Carlos Sánchez Trío, que tiene más cositas de los que aquellos que tuvieron la oportunidad de ver nuestro show en el Marechal o en diferentes lugares. Hay temas nuevos y bueno, está, la verdad que está muy muy bueno el disco, una selección de temas buenísimos, temas populares y temas de Carlos también, que compone maravillosamente bien. Así que muy, muy, muy contento, muy contento. Vamos a seguir con más música y vamos a escuchar justamente a Joyo González. Estamos hablando del Festival de la Chaya y Joyo González, yo creo que va a estar mañana ahí también en la conferencia de prensa riojano, uno de los nuevos chayeros que tiene la provincia de La Rioja. Es un fenómeno este chico, siempre, vamos a ver si mañana lo engancho, porque siempre estuve a punto de hacerle la nota y nunca llegaba. Vamos a escuchar a Joyo González, de Joyo González y Oscar Huelmo, Chaya del Alma. Yo sé que tiene la chaya que al riojano hace llorar. La chaya es pena guardada, sangre, latido, luna y gredal. La chaya es andar de pobre todito el año sin trabajar. Amargo divertimento que por tres días quiero jugar. La chaya es grito que duele cuando en la mesa falta el pan, tirándole una sonrisa a toditito el penar. La chaya es vino caliente que entra en mi sangre a cantar. Por eso me ves llorando solito este carnaval. Por eso duele este canto, porque todo sigue igual. Y aunque me duela y me alegre, vidaleando voy a andar, gritando a los cuatro vientos, ¡viva mi Rioja, Belay! Yo soy un camino adentro hacia el tiempo de la infancia, tiempo de albacal mojado en el agua de mi llanto. Traigo recuerdos trenzados de los changos cortejando a sus chinitas de greda como princesas del barrio. Yo soy chaya, un canto del alma. Yo soy chaya, vida la catana. Brotándome van mentiras en dicho de soledad, que el pobre miente a sus penas pa' que no lo sigan más. Soy alfarera del tiempo, medido en son de vidala. Soy serenata nocturna en noches de vino y caja. Yo soy la siesta dormida en un refugio de barro, donde el calor me despierta con sus coplas vidaleas. Yo soy chaya, un canto del alma. Yo soy chaya, diaguita que clama. Cuando me dicen el fiero más fiero quisiera ser, y hoy visto chinita linda por un fiero padecer. Soy un rebaño de coplas sobre un remanso de harina, donde corren ríos de vino y un puya y pastor vigila. Soy el ancestral acento del que nace y muere simple, y me sumo en las palabras que el tallo nuevo me brinde. Yo soy chaya, un canto del alma. Yo soy chaya, grito de la guada. Yo soy chaya, diaguita que clama. Yo soy chaya, vida la cata. Yo soy chaya, un canto de la. Yo soy chaya.

La verdad que es muy emocionante saber que estás ahí, ¿eh? México. Sí. En Distrito Federal está en... Sí, creo que está en el DF. De lo contrario, mandamos un mensajito y corregime, Guada, pero creo que estás ahí. Un abrazo para todos los mexicanos en el también. DF, sí, de paso. Tengo muchos y amigos. Ahí está. Y se conecta la gente de México y ¿qué le pasa a la gente de Salto? Yo tengo un contacto directo con la gente que escucha el programa. Viene permanentemente, semanalmente viene una persona a mi casa de mi familia que es de Salto. Sí. No digo que es nuestro productor allá ni nos hace promoción, pero sabe él perfectamente y sin embargo no se conectaron. Pero bueno, esto recién empieza. Así es. Ahora después, Guada, te voy a dedicar un temita. Muy lindo, mira, lástima que no te conectaste antes, te hubiese dedicado el de Laurita Ross, que es maravilloso, pero bueno, te voy a dedicar otro, y si no, mandamos el mismo de vuelta. Claro, ¿eh? No importa, no pasa nada. Esto es así. Claro. Ya en unos minutitos vamos a empezar con nuestra agenda cultural y agenda musical. Vamos a la música, vamos a escuchar a Rudy Nini Flores, de Isaco Albitbol. Oh, un prócer del chamamé, legendario Isaco, legendario, por favor. Isaco Albitbol, creador de muchísimos chamamés tan conocidos, de grandes éxitos. Vamos a escuchar este por Rudy Nini Flores, que se llama Tita. Thank you. andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. ...19:41 en todo el país. Tenemos a mi amiga Guadalupe de México que nos está escuchando, y después le vamos a dedicar un temita de Mercedes. Y tenemos la imagen de ella en pantalla, así que bueno, sí. De parte de los caballeros de aquí del programa, hermosa mujer, ¿eh? Sí. Hermosa dama. Muy linda y muy macanuda. Media revolucionaria, eso sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero está bien. Sí, sí, sí. Todas tendrían que ser un poquito más de media también, si es posible. Sí, sí, sí. Eso es muy bueno en las damas. Es una genia. Muy graciosa, muy simpática. Y, bueno. Y muy revolucionaria es Guadalupe, ¿eh? Así que... Bueno. Ahora después vamos a seguir hablando de ella. Quiero mandarle un beso y un abrazo grande a Javi y a toda la gente de Mundo Bullicio que están ahí escuchando del otro lado. Gracias, Javi. Está con Barbie, con Isabela, escuchando. Así que bueno, un beso muy muy grande a los tres. Y bueno, manda saludos para el piso, así que saludos para Mati también. Y a para Sergio vos, y a la señora y para vos, de la reja. Yo ya, ¿ah, sí? Sí, sí, sí, saludos. Sí, sí, Javi. Javi, claro. Sí, discúlpame, no presté atención. Javi, un abrazo grandote. Trabaja aquí en la radio. Sí, hace un mundo bullicio. ¡Pah! Por favor. Hace bullicio de este mundo. Así es. Y a Sergio y la señora que, que me los crucé y me preguntaron dos veces el horario y el teléfono. Digo, bueno, esta vez, chicos, llamen o pongan un mensajito, lo repito, por si están escuchando, si me permitís. Sí, sí, sí. 11-44-40-0520 y me contaba, a veces no ponemos mensajes, pero estamos escuchando, quédate tranquilo, Aníbal. Y te mandan un abrazo porque te escuchaban, nos escuchaban, porque yo ya estaba contigo, sí, allá en la radio de Francisco Álvarez, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Muy bien. Bueno, un abrazo para ellos entonces también. Antes de ir a la tanda, quería decirles que hoy... miércoles, a partir de las 21 horas, en La Paila, ese local tan querido por mí, ahí en la calle Costa Rica, al 4800 en Palermo, va a estar el dúo Tierra Querida. Son un dúo de voces, violín y guitarra que son buenísimos, buenísimos, se los recomiendo. Hoy a las 21 horas, en La Paila, Costa Rica, 4848. Bueno, vamos a ir a la segunda tandita de Código Folclore. Después seguimos con más programa, con más Guadalupe desde México, con mucho más. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Torni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audioperceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Código Folclore. Gracias, Alberto de la Reja. Hola, Puki, aquí estoy. Mensajito, se me apaga el teléfono. Oh, Dios. Don Alberto, el profe. El profe. Hola, Puki, aquí estoy escuchando tu programa, que siempre me sorprende por su calidad y porque le pones el alma. Un abrazo, Alberto de la Reja. Gracias, Albertito, querido. Y un abrazo para Juancito, que hoy estrenó en el Marechal, con sus compañeros de promoción de teatro. Sí, tenemos un tema para Juan después que a él le gusta mucho, y la versión que a él le gusta la rescaté para dedicársela hoy, la tengo acá. Bueno. Más al final del programa se la vamos a pasar. ¿Eh? Un abrazo grandote y muy lindo lo que por lo menos vi en la platea, sentadito ahí del Marechal. Sí, estuvo bueno. Ahora de esto una hora más o menos. Ajá. Por suerte llegué a tiempo. Bueno. Me decía Guadalupe que ella vive cerquita, vive a 45 kilómetros del DF. O sea, vendría a ser como un Moreno. Un Moreno de Capital, claro. Así es. Metequec. Bueno, entonces. No sé si lo dije bien, decime, Guada, si lo dije bien, Metequec. Entonces mandamos un fuerte abrazo para la gente de Metequec. Así es. México. Dice que gracias por los piropos y dice debe ser porque no me conocen. No, por Dios. Estamos viendo una imagen de una mujer un tanto. Sí, es bonita, bonita. Impresionante, diría este hombre. Pero muy revolucionaria. Bueno, pero a ver, usted lo dice como si eso. Es maravilloso que una mujer lo sea. Y como revolucionaria le vamos a dedicar un tema cantada por otra revolucionaria. Otra gran revolucionaria. Por Mercedes Sosa. Ah, bueno. Vamos a escuchar de don José Alfonso Izabala, ese legendario tema que se llama Calle Angosta, por la negra Mercedes Sosa, para vos, Guada, junto con el tema Un Beso Enorme. Ahí va. Tradicionales boliches, don Manuel y los Mirandas. Tradicionales boliches, don Manuel y los Mirandas. Frente cruzando las vías, San Calixto casi nada. Frente cruzando las vías, don Calixto casi nada. De aquel entonces, ahí en ruedas se juntaba, y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba, y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba. Callando el arriero va, Código Folclore, Código Folclore, Folclore. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del vagonal. Atravesando los senderos del tiempo, senderos del tiempo. ...19.52 después de la negra, de nuestra querida negra Sosa, y bueno, esperemos que a Guadalupe le haya gustado. ¿Querés comentar algo? Quería hacer un comentario. Mario González se enoja si yo digo esto en la radio, pero Marito González es titular de Corralón Santa María. No es la primera vez que en forma silenciosa, sin publicidad, se juntan él, algunos proveedores de él, no pocos, y ponen al servicio camiones, mercadería, donaciones, pero donaciones importantes, de mercadería, de ropa, y se van ellos durante 10 días al fin del mundo. A veces tienen que dejar los camiones estacionados en lugares inhóspitos y ir con tractores para llevar todo para la gente que realmente lo necesita. En mano propia, no hay intermediación, como tiene que ser. Y Mario no quiere, nunca quiso, pero yo me veo en la obligación de comentarlo, porque no solamente lo quiero mucho a él, a Marito, más allá de que es un amigo y que es un auspiciante del programa, es un trabajo silencioso, como se tienen que hacer las cosas, para él, para la gente que él convoca, porque él los convoca. Una gran felicitación, un gran abrazo. Una vez más, estoy conmovido por su trabajo. También para la gente de Remeras Tacuara, para Sebastián, que es también un gran colaborador. Eso quería comentarlo. Seguramente si alguien le comenta a Mario que yo dije esto en la radio, él me va a retar. Pero bueno, son cosas que es necesario que la gente sepa también. Es gente de trabajo, gente que ha hecho todo lo que ha hecho a pulmón, que no les sobra nada, pero que ponen su tiempo, sus camiones, su esfuerzo y las donaciones que él recoge personalmente y que llegan a buen término. Llegan comida, juguetes, ropa para todos estos chiquitos que aún en esta Argentina, aún en esta Argentina, con esta con este gobierno todavía están pasando necesidades. Así es. Bueno. Un abrazo a Mario. Sí, sí. Y a toda la gente que junto con él colaboran de esta manera. Quería comentarles que este viernes 6 a las 21 horas va a ser el último show del año Cecilia Gauna, una cantora que tenemos nosotros, muy buena cantora, va a ser temas propios y clásicos de nuestro folclore en Circe, Fábrica de Arte. Esto es en Avenida Córdoba 4335 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una invitada de honor va a tener que es Silvia Juan Benanzar. En piano, arreglos y dirección va a estar Mariano Agustín Fernández, guitarras y arreglo Juan Pablo Ferreira, perdón, en percusión el querido amigo Matías Furió y otro amigo más en el bajo, Tati Calá, estos dos últimos músicos de la Chiqui Ledesma, nuestra querida amiga, que siempre que conforman María y Cosecha junto con ella. Así que se los recomiendo, viernes 6. Pasado mañana, a las 21 horas, en Circe, Fábrica de Arte, Córdoba 4335, Cecilia Gauna, último show del año con su quinteto, no se lo pueden perder. Nos cayó la ficha que estamos a 6 de diciembre ya, Maida. Sí, sí, ya estamos. Como decían las abuelas, se nos fue el año. Se nos fue el año, es así. ¿Otro? Pero bueno. Ahí estamos, en camino. Estamos en camino. Sí, sí. Y espero que sea un buen camino. Yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí, Maida. Decimos los teléfonos. ¿Cómo no? 466-659 y los celulares 11-44-40-05-12. No, perdón. 11-44-40-05-20, dije bien. Y 11-15-33-68-0099. ¿Se entendió? Sí. Así es.

desde que han creado el grupo Los Sicuris. Hola, bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Estamos acá en Código Folclore y con... yo les había contado una vez que tenía dos amigos en Olavarría que ustedes los conocen porque fueron los creadores de Los Sicuris. ¿Se acuerdan que yo les comenté y hace poquito pasamos tema de ellos? Bueno, estoy acá en Olavarría, que vine por otros temas y bueno, tuvieron la deferencia de recibirme en su casa. Hoy es el cumpleaños de Alba, así que ya que estamos les deseamos feliz cumpleaños. Gracias. Y bueno, estamos con Alba y Gulli, que fueron los creadores de este grupo tan lindo de chicos, que ustedes siempre pasa un temita del disco que han hecho. Ahora van más adelante a grabar otro disco más, que ya lo vamos a tener también, pero bueno, quería que ustedes los escuchen a ellos, que nunca tuve la posibilidad, solamente algo una vez le hicimos una nota telefónica, y quería que los conozcan y que nos cuenten un poquitito en qué están, porque tienen una presentación muy muy cerquita, y bueno, así que vamos a hablar con ellos directamente. Hola, Gulli. Hola, ¿qué tal? Hola, Alba, ¿cómo andás? Hola, bien. Bueno, cuéntenme un poquitito qué pasa con Los Sicuris, porque bueno, ya han crecido de una manera bárbara, gracias a ustedes dos, que ponen sus horas, el lomo, y todo el tiempo y el amor, sobre todo para que los chicos vayan creciendo cada día. ¿Qué es lo que se viene ahora que están preparando? Contame un poquito. Bueno, ahora estamos preparando para el 19 de octubre un espectáculo acá en Olavarría, en el Teatro Municipal de Olavarría. Este espectáculo nosotros lo hacemos una vez al año. O sea, normalmente lo que hacemos es ir a tocar a donde nos contraten y vamos solamente con la parte musical. Y el espectáculo que nosotros preparamos anualmente es un espectáculo que además de la parte musical tiene escenografía, danzas, vestuario, marionetas, zancos, todo esto acompañado de la parte musical, que como todos saben es folclore del noroeste de nuestro país, de Perú, de Bolivia. Entonces bueno, son representaciones. Justamente el espectáculo se llama Mitos y Leyendas de la Cultura Andina, así que son todas representaciones sobre mitos o leyendas de la cultura andina. ¿Cuánto hace que están Los Sicuris? Y 12, ahora dentro de unos días, el 12 de octubre cumplimos 12 años. La primera vez que, la fecha es 12 de octubre porque la primera vez que tocamos en público fue para un acto del 12 de octubre. Ajá. En la escuela 65, que fue donde nacieron Los Sicuris. Esto, durante todos estos años, aparte del trabajo social, cultural y musical que han hecho ustedes, porque es eso, Los Sicuris se basan en un trabajo social, musical, cultural, esa propuesta, que yo sepa, no hay en otra parte, al menos nunca me llegó información de esto. ¿Qué es lo que rescatan de estos 12 años de esta labor que hicieron ustedes? El aprendizaje formidable que surge a partir de esta experiencia, ¿no? El aprendizaje en todo sentido, desde lo musical, desde el aprendizaje, desde la convivencia, la certeza que empezamos a tener de que las cosas se pueden cambiar. Cuestión que en el 2001, realmente con semejante crisis que estábamos atravesando, realmente, por más que uno tuviera una ideología bien firme, digamos, uno tecleaba realmente, y uno dudaba. Sin embargo, seguimos con esta cuestión de compartir, de la construcción colectiva. Seguimos insistiendo en esto que era nuestra ideología y nos ha dado sus frutos. Nosotros ahora realmente nos emociona ver lo que ha pasado con estos chicos, que hace los más grandes hace muchos años que están con nosotros, pibes con una historia muy familiar, muy difícil, de mucha pobreza, de mucha marginalidad, y que los estamos viendo que son hombres casi ya honestos, excelentes músicos, que son capaces de conmover el alma de quien los está escuchando. Realmente, bueno, esto nos conmueve muchísimo, ¿no? Claro, muchos de esos chicos que tenían en esa época 10 años, ahora tienen 22. Claro. Los que tenían 13 tienen 25. Sí, sí, sí, los mayores tienen 25 años, y verlos cómo funcionan, ¿no? Porque todo lo que hemos tratado de transmitirles, que es esto de compartir, de respetar al otro, de apoyarse en el otro, de formar grupos, de tener en cuenta siempre a los demás, esto ya no es necesario que lo digamos nosotros, ¿no? Los mayores lo están diciendo y se ha formado esta idiosincrasia en el grupo, ¿no? Que es así. Los que entran se manejan de esta manera, ¿no? Sí, sí. No es casual que yo venga acá a hablar con ustedes, porque yo realmente, aparte de cómo se dio la cosa que yo vine para acá, yo quiero que la gente de allá de mi pueblo y de todo el distrito de Moreno y de toda la gente que escucha mi programa, que hay gente de todo el país, porque gracias a Dios se escucha por internet y demás, entonces recibo, inclusive de Italia me escuchan, hay gente conocida que me escucha. Y decía que no es casual, porque yo hace rato que vengo priorizando esto que hacen ustedes, por más que yo esté allá lejos y en un silencio que ustedes no que ustedes no sepan, pero es realmente emocionante lo que pasa, y yo quiero que sea un punto de partida, uno más de tantos que venimos gestando durante a lo largo de los años. Esto va más allá de los gobiernos y de las políticas y todo, que quiero que es lo que entienda la gente, que están ustedes dos con esto, ¿no? Que hace 12 años que están y que todo es posible. Sí. Y que siempre pensamos, antes pensábamos que teníamos un techo, que el techo era tocar en el Teatro de Olavarría, y después subimos un poquito más, y ahora ya ese es lo fundamental de nuestra experiencia de aprendizaje, que no hay techo. Exacto. Que no hay límites. En ninguna de las cosas que... No, porque cada año vamos reflexionando sobre lo que hemos hecho, y nos planteamos una meta para el año siguiente, y estamos en eso. Ahora estamos realmente muy entusiasmados con lo que nos está pasando. Por un lado, porque nos lanzamos este año a componer temas, que era algo que teníamos pendiente ahí, que nos parecía que iba a ser muy difícil. Uh-huh. Sin embargo, basándonos siempre en nuestras estrategias, que es esto que te digo del aprendizaje constructivo entre todos, digamos, de la construcción colectiva, estamos logrando escribir nuestros propios temas, las letras, las músicas están saliendo, con un proceso realmente muy interesante. Y el otro proceso formidable, que siempre fue el problema que queríamos resolver, que era la cuestión del trabajo, ¿no? Porque nuestros chicos, a pesar de que están con nosotros, logramos acompañarlos en la etapa más difícil, que es la adolescencia, empezamos a tener adultos ya, con necesidad de trabajo. Uh-huh. ¿No? Entonces ese era el problema, realmente tenían un acceso a trabajos muy precarios. Entonces queríamos buscarle la vuelta a todo esto para ver de qué manera podíamos favorecer nosotros la entrada en el mundo del trabajo, ¿no? Y entonces se nos da la posibilidad de construir un lugar para nuestra mutual. Conseguimos del INAES un subsidio importante, un terreno por parte de la municipalidad de Olavarría, y entonces formamos con los pibes mayores una cooperativa de trabajo que va a ser la que va a poner la mano, la que ya está poniendo la mano de obra, levantando nuestra casa, ¿no? Es decir, que parte de ese subsidio va a ser para pagarles la mano de obra a ellos. Han comprado herramientas de buena calidad, ya tienen sus equipos de trabajo. Están funcionando como una cooperativa de trabajo con posibilidades de que esto continúe, por supuesto. Va a ser como una experiencia de aprendizaje. La mayoría de los chicos tienen experiencia en albañilería, porque son hijos de albañiles, siempre claro. Han trabajado como peones. Entonces, bueno, es realmente conmovedor verlos trabajar, verlos cómo se están organizando, verlos discutir las cuestiones de trabajo, de convivencia ya como trabajadores en una obra, ¿no? Bueno, son músicos capaces de conmover a las personas que los están escuchando, y además están ahí con el pico, la pala, la carretilla. Qué bueno, Ya en un ratito seguimos con la segunda parte del reportaje a los creadores de los Icuris, Alba Mancinera y Agulli. Vamos a ir a la tanda de Código Folclore y después seguimos con más Código Folclore. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Dorni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Vamos a escuchar la segunda parte del reportaje que hicimos a Agulli y Alba Mancinella. Un beso a mi prima Nancy de Olavarría también, que está escuchando. Ese día estuvo ahí conmigo que grabamos el reportaje, así que te mando, Nancy, un beso muy grande, te quiero mucho. Y bueno, vamos a escuchar la segunda parte, después seguimos comentando. Una obra, ¿no? Bueno, son músicos capaces de conmover a las personas que los están escuchando, y además están ahí con el pico, la pala, la carretilla. Qué bueno, Está buenísimo, aparte verlos a ustedes, la gente no lo puede ver, ¿no? Pero verlos a ustedes cuando lo cuentan, la cara de satisfacción y de orgullo que tienen. Agulli, vos sos el responsable musical, sí, fundamentalmente, así es. De esto. Sí. Bueno, charanguista el hombre. Ahí estuvimos viendo los charangos, unos charanguitos que tiene ahí, muy lindos. Y este espectáculo que van a presentar el 19, es un espectáculo integral, lo dijiste antes, con marionetas, con zancos, con... ¿Van en ese espectáculo, ya van a presentar temas propios de ustedes? Sí. ¿Es la idea esa? En este espectáculo vamos a presentar solamente dos temas propios, que son los dos temas que están terminados, ya pulidos. Tenemos más temas que los estamos trabajando, y bueno, faltan arreglos, falta ensayo, pero bueno, por lo menos queremos presentar estos dos primeros temas, incluirlos dentro de este espectáculo, que si bien se llama Mitos y Leyendas de la Cultura Andina, queremos darnos el permiso, porque digo, todos los temas que están componiendo los chicos tienen que ver con historias y con lugares de acá, de nuestra zona. Entonces, pareciera como que queda descolgado, ¿no? Mitos y Leyendas de la Cultura Andina, y estamos cantando cosas de esta zona. Uh-huh. Pero bueno, es un permiso que nos queremos dar. Lo estábamos hablando antes, eso. De presentar estos dos temas, y aparte para ver cómo funcionan, ¿no? Cómo los recibe el público. Pero son, bueno, esos dos temas nada más. Está. Bueno, me estábamos contando antes de empezar la nota, estábamos hablando con Gulli que, no me acuerdo en qué lugar fue que me contaste, que bueno, don Jaime Torres quería cerrar el espectáculo junto con los chicos, ¿no? Sí, sí, eso fue hace un par de meses que estábamos tocando en Tapalqué, y bueno, Jaime había pedido que antes de 15 minutos antes que nosotros tocáramos, que le avisen, porque quería ir a vernos. Y después que tocamos, tuvimos la posibilidad de charlar un rato, y bueno, ahí surgió de él, uh-huh, de invitarnos a cerrar el espectáculo junto con él, y bueno, placer. Y sí, un placer. Los chicos muy contentos. Uno de los chicos tenía una alegría increíble, porque antes de viajar a Tapalqué, él Marcelo, que es uno de los chicos nuestros, le había comentado al papá que bueno, que íbamos a tocar a Tapalqué, y que también ese día iba a tocar Jaime Torres, qué sé yo. Y se ve que el padre le había llenado la cabeza, que Jaime Torres. Y justo ese día que tocábamos era el cumpleaños de Marcelo. Y bueno, terminar su cumpleaños tocando en un escenario con Jaime Torres, que tanto el padre le había hablado, bueno, tremendo. Para él fue una alegría enorme, y volvió a su casa y lo enloqueció al padre, que él había tocado con Jaime Torres. Le volvió loca a toda la familia, ¿viste? Pero bueno, esas son las cosas lindas, digo, sí, de la música, ¿no? Y aparte, también, ustedes tienen sus actividades, sus trabajos, los chicos también tienen escuelas. Sí, todos trabajamos, estudiamos. Y todos se buscan el día y horario para juntarse y ensayar y todo eso, ¿no? Sí, no, el ensayo es sagrado. Hace un rato estábamos charlando, sí, y yo soy un histérico del ensayo. Los chicos ya me conocen, que en el ensayo soy medio cascarrabia. Que bueno, que no, que esto no es así, que la responsabilidad, que el ensayo... Digo, yo siempre pensé que la música es una actividad profesional o no, pero como cualquier otra. Y un futbolista, si no entrena la semana, el domingo cuando sale a la cancha está pintado. Y el músico es lo mismo. Lo mismo. Si sí, vos no ensayás cuando subís arriba del escenario... Puede ser el mejor músico, pero no es lo mismo, porque digo, no es lo mismo tocar solo que tocar en grupo. Uh-huh. El ensayo sirve para el grupo, no para uno. Sí, sí, sí. Entonces vos podés ser un excelentísimo músico y podés ser ultra virtuoso y ser el mejor del mundo, pero eso no quiere decir que vos toques con un grupo y eso suene bien. Digo, para que suene bien, el grupo tiene que ensayar. Seguro. Por lo menos desde mi punto de vista. Seguro, no, es así, sí. Y un grupo que esté formado por excelentísimos músicos, que cada cual sea el mejor instrumentista en el mundo, uh-huh, como grupo puede sonar muy mal, porque no hay un trabajo atrás. Uh-huh. Exacto. Yo he visto muchos grupos que vos decís, bueno, sí, cada uno individualmente son excelentísimos músicos, pero como grupo no suenan. No suenan como grupo, es un grupo de solistas. Exacto. Y personalmente nunca me gustó eso. Yo prefiero un grupo que suene como grupo, que cada músico toque tres notas, pero que las toque en el momento justo. No sí, que toquen sí. 50.000 notas y no suene. Exacto. Chicos, no sé qué más decirles, porque la verdad que está buenísimo que haber logrado la nota esta. Yo tenía ganas hace rato ya de hacerla, nunca podía. Y yo siempre les pido al entrevistado que elijan un tema para cerrar la nota. Un tema musical de lo que sea. Obviamente que, bueno, si dentro del folclore, como es mi programa, mejor, pero he pasado. Seguro he pasado que va a ser del folclore y seguro que no. Ya, seguro que vamos seguro, a estar de acuerdo. Seguro que vamos a estar de acuerdo. Bueno, a ver, eso si es lo que quería. El pensamiento. A las 3 decimos el nombre del grupo. No sé si a ver si decimos el mismo. No sé. Yo cuento 3 y decimos el nombre del grupo, a ver si es el mismo. Si decís grupo, entonces no vamos a acertar. ¿Qué pasó? Bueno. No, entonces ya sé lo que va a estar eligiendo ella. Dale. Yo sé lo que va a estar eligiendo ella. Yo iba a elegir algo de Yapu. Ah, bueno. Y seguro que vos querías elegir algo de Violeta Parra. Sí, sí. Pero bueno, hay un tema de Yapu que es de Violeta Parra. Que es de Violeta Parra. Sí, así sí, que de ahí podríamos pasar ese tema. ¿Y cuál? ¿Cómo es? Y ahora no. Uy, se me fue el nombre. No me voy a acordar. No, pues yo estaba pensando en el último disco de Yapu. En el último disco de Yapu están haciendo. Bueno, lo buscamos. Sí. Y pasamos ese. Bueno, ahí está. Cualquiera de Yapu o cualquiera de Violeta. Dale, listo. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Y estás invitado a venir el 19 de octubre. Mira, tengo que trabajar justo toco allá en Buenos Aires, pero algún día voy a venir. Nah, ¿sí? Un músico que me diga que tiene que trabajar. Sí. Si los músicos están todo el día de gusto con la guitarrita. ¿Eh? O preguntarle a la gente a ver si ser músico es ser un trabajo. Dirían los suegros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, chicos. Sí, un gustazo. Muchas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto,

Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. Seguimos en Código Folclore. Quiero mandarle un beso muy muy grande a Guadalupe, que ya se está yendo allá en México, y un beso también enorme a Nancy, mi prima, mi Nancy tan querida, te amo mucho, y besos a toda la familia. Y bueno, seguimos en Código Folclore con Aníbal Luna. Bueno, y la saga que hemos armado de, en homenaje a Dardo del Valle Gómez, el patriarca de la copla, él dice, yo soy el que corta leña, yo soy el que hace el carbón, del fuego soy su ceniza o el humo de algún tizón. La copla, del latín cópula, enlace, siendo en su sentido general cópula, verbo que en una oración se une al sujeto con un atributo. En sentido estricto se llama cópula a las partículas, es y son, que se unen en una oración al sujeto con el atributo. El verbo ser, de yo soy el que corta leña, por ejemplo, ejerce una función de cópula y de predicado. La cópula en sentido estricto desempeña la unión del sujeto y el atributo. El coplero existe desde el pensamiento vérbico de la copla, desde su unión con las cosas, con su mundo tutelar. El coplero es, porque su ser es intemporal, verbo acción popular. Solo desde ahí logra su eternidad. Él es el mundo que lo rodea, su cotidianidad es, por supuesto, universal. De ahí la copla logra ser universal. Y vamos a leer algo, esto obviamente lo aclarábamos, cantado y es acompañado seguramente, ¿no? Con una caja. Pero me voy a permitir leer. No soy poeta, de Dardo del Valle Gómez. No soy poeta, apenas si soy un artesano. Conozco la copla de mi pueblo y la sed caliente del verano. No soy poeta. Tengo mi canto sepultado donde un día murió el monte y hoy nos mira un silencio desolado. No soy poeta. Solo tengo un pan en cada mano. Es el cáliz jornalero para compartirlo en canto con mi hermano. No soy poeta. Soy herencia de un pasado, de hombres y de glorias, que el río de mi sangre ha heredado. Dardo del Valle Gómez. Qué lindo. Vamos a seguir con más música. Y para Juancito, que no nos está escuchando porque hoy hizo su presentación en el Teatro Leopoldo Marechal, acá de Moreno, pero vamos a pasar el tema que a él le gusta, por la versión que a él le gusta. Vamos a escuchar Samba para Olvidar, de Daniel Toro, por Tonolec. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. Qué pena me da saber. Código Folclore. Código Folclore. Folclore. Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Atravesando los senderos del los tiempo. Senderos del tiempo. Del tiempo. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Dorni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Dígalo. No. Dígalo que no. Estamos haciendo código folclore. Hablemos de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de reparar los cansancios y demás. Pero. Haciendo siestas, bueno, y todo eso. Dígalo, que está, dígalo en voz alta. No, lo que no, me estaba contando, si quiere. Quería contarles que no se olviden que el 14 de diciembre está la leyenda viva, quienes son los manceros santiagueños, en el Luna Park. Artistas invitados, Rally Barrio Nuevo, Jairo, el Ballet Salta, Diego Jiménez y Marina, ¿se acuerdan? Sí. Cuti, Roberto Carabajal, todos van a estar ahí junto a los manceros el 14 de diciembre en el Luna Park. Llegado más la fecha, prontito se los voy a ir recordando para que no dejen de ir. Quedan pocas entradas. Sí. ¿Usted ya concluyó? Yo creo que sí, porque sí. Me hubiera gustado darle un poquito más a la copla, pero como no soy coplero y, sí, repito, lo he leído y creo que no he hecho ningún tipo de falta de mérito al trabajo de Dardo, sí, prometo para el próximo miércoles que compartamos alguna cosita más. Bueno, y... las quiero saludar a Guadalupe, que está en México, y a Nancy. Voy a volver a pasar un tema, que es el tema de que se llama Fantasía, de Laura Ross, porque se lo quiero dedicar a ellas dos. Claro. Porque es muy lindo y quiero que lo escuchen, por ahí no lo conocen, lo más probable que no lo conozcan. Así que voy a volver a pasar este tema, discúlpenme, es por hoy nada más, Pero bueno, fue una gran sorpresa tenerla a Guadalupe del otro lado y a mi prima también. Así que para ellas vamos a escuchar de y por Laura Ross, Fantasía. Estaba llegando, tuvo que darse la vuelta por esa calle desierta, ayer poblada de cantos, que lo llevaban hasta su puerta, y ella que prefería esperarlo sin una sola promesa, sin abrazar la certeza. Su cuerpo seguía brillando porque una sombra es más refulgente y bella. Solo en su ausencia vibraba, sus largas noches llenaba amores de fantasía, pura poesía. Viví en un mundo lejano y hoy sentado a su mesa le susurraba y la mano se le llenaba de estrellas. ¿Cómo ver que las aguas son tan espesas que no le alcanzan las alas para cruzar las fronteras, las propias y las lejanas, las de su vida sin ella? ¿Cómo prever que su amor sería huella? Solo en su ausencia vibraba, sus largas noches llenaba amores de fantasía, pura poesía. Vibraba, sus largas noches llenaba amores de fantasía, pura poesía. Amores de fantasía, pura poesía. ¿Te perdiste Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Y bueno, habíamos escuchado a Laurita Ross. Acá me están diciendo las chicas que sí, que les gustó mucho. La verdad que canta fenómeno, ¿eh? Y es muy bella y canta muy bien. Es la hija de Antonito, ¿no? Sí, así que ojalá un día la tengamos con la guitarra acá, porque con la guitarra sola canta igual, ¿eh? Madre mía. Y es espectacular. Quería comentarles que en la Jala Peña, ¿dónde lo tengo? Lo tenía acá y se me perdió. Ya les voy a decir, por nuestros amigos de Jala Peña, que siempre nos pasan toda la información. Mañana va a estar Luciana Panaíno haciendo candombe, tangos y algunos temas folclóricos también. El viernes va a estar el dúo Sierra Vaz Díaz, música popular argentina. El viernes va a estar el ciclo de Trasnoches Santiagueñas. Va a estar Ponele Huito y Biel Burton y Vera Cuarteto. Y el sábado va a estar el querido Jorge Giuliano tocando todo su repertorio, digno de ser escuchado y visto. Estamos llegando al final del programa. Quería mandarles también, renovar el abrazo a la gente de Córdoba. Ah, me quedó pendiente algo. Por eso, sí. Lo mismo. Uh-huh. No, ahora van a usar esto, ya lo están haciendo. Fíjate que no por casualidad el gobernador de Córdoba, señor de la Sota, salió agradeciendo a señores como Macri, señores como Massa y toda la tropa, ¿no?, de él. Sí. Por el tema de que son los que se solidarizaron cuando el gobierno nacional, dice el señor de la Sota, no se interesó. Y es absolutamente falso eso, porque el gobierno nacional puso a disposición ¿no? Lo que pasa es que el gobernador de La Sota mandó una cosa bochornosa, un tuit a la madrugada diciéndole al señor Capitanich que qué iba a hacer el gobierno nacional. Una cosa ridícula. Sí, esa cosa del tuit, así se manejan a nivel gubernamental. Y parece que sí, una chiquilinada, una mentira, para darle pasto a las fieras, que fue lo que hizo de La Sota, y que ahora, por supuesto, los multimedios van a aprovechar para decir que el gobierno nacional se desentiende en un gobierno que tendría que ser, comillas, federal, según ellos. Uh-huh, así es. Bueno, esa es mi solidaridad con la gente de Córdoba, lo más importante. Abrazo para todos los cordobeses, la gente de bien. Que esto haya pasado pronto. No tengo últimas novedades, pero creo, se arreglaron, sí. ¿Eh? La policía se desacuarteló, no sé si vale el término, uh-huh. Y las señoras de los policías han vuelto a lavar los platos y a hacer lo que realmente tendrían que hacer, ¿no? Así es. En vez de estar acuartelando a los propios maridos, bueno, qué sé yo. Nos despedimos con el último tema y ya después decimos chau, chau, chau y nos vamos. Vamos a escuchar a Hugo Jiménez Agüero, de Hugo Jiménez Agüero, Coirón. Anda mi piño lerdo, pastando el áspero y verde Coirón. Allá en los cañadones, asan las piedras los rayos del sol. Y me voy con el trote del viento, por el río que copia los cielos. Con mi sueño de andar tiempo adentro, rumbeando hacia el frío de los ventisqueros. Nieve que me acompaña, haceme un manto de lana al pasar, para que no se escarchen las esperanzas que tiene mi andar. Marcharé cosechando silencio por las huellas de mi Santa Cruz. Los caminos se llevan mi vida, que corre deprisa igual que el ñandú. Soy ovejero y cantor. Cuando me llueven las coplas, por ahí se me antoja que soy un coirón. Partiré con el alba, con el mismo destino de siempre, un camino detrás de mi piño blanco. Quizás mañana haya el final o el principio, o no vuelva por los mismos lugares. Tal vez un día me sorprenda a mí mismo durmiendo en un mostrador el vino de tantos inviernos. Y cuando falte, los que vengan querrán saber mi nombre. Y mi nombre estará allí, en las matas y el calafate. Lo cantarán los vientos y las mesetas con la música del desierto. Y volveré a ser el ovejero, naciendo del áspero y verde Coirón. Nos estamos yendo, gente. Nos encontramos el miércoles que viene. Beso a Guada allá en México. Beso a Nancy en Olavarría. Beso a todo Córdoba, a toda la gente que nos está escuchando. Gracias, Aníbal. Gracias a vos, Aníbal. Gracias, Mati. Un beso grande. El miércoles a las 19 acá en Código Folclore. Esperanzas que tiene mi andar. Marcharé cosechando silencios por las huellas de mi Santa Cruz. Los caminos se llevan mi vida, que corre deprisa igual que el ñandú. Soy ovejero y cantor. Cuando me llueven las coplas, por ahí se me antoja que soy un coirón, un coirón, un coirón.